Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología. De hoy, martes 14 de marzo de 2017, mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Telegram ya incluye llamadas de voz. En la aplicación de mensajería instantánea ya se puede probar una versión beta que está disponible a través de un canal de Telegram del que se puede descargar la APK para instalarla en dispositivos Android y que activa la posibilidad de utilizar la nueva función de llamadas de voz en Telegram. Si ustedes entran al canal TGRAM Beta, desde ahí pueden descargar la APK, pero además, según reportan varios medios especializados, se necesita tener una invitación de alguien que ya tenga activado el sistema de llamadas de Telegram, por lo que no es tan fácil todavía obtener acceso a esta función. Lo que sí es un hecho es que prácticamente es cuestión de tiempo para que llegue a todos los teléfonos y todas las plataformas. Estas llamadas de Telegram también se hacen a través de voz sobre IP y están cifradas de extremo a extremo, lo cual hace difícil que puedan ser interceptadas, aunque bueno, con el tema de los hackeos de la CIA y demás, ya uno nunca sabe. Varios reportes de los que ya han podido probar la aplicación dicen que la calidad de audio es muy buena y que no han tenido problemas para utilizar las llamadas, en cuestión de caídas, de que se oiga cortado o que la aplicación se cierre, se trabe o no permita hacer las llamadas. También, según esto, dicen que la cantidad de datos que consume es muy bajo comparado con otras aplicaciones que también permiten hacer llamadas de voz sobre IP. Así que bueno, es prácticamente cuestión de tiempo para que esto esté activado para todos los usuarios. Y pues simplemente, si ustedes prefieren Telegram, pues recomendar la aplicación con sus amigos, porque pues todavía Telegram no es tan popular como WhatsApp o Facebook Messenger. Lo que sí es que Telegram está trabajando constantemente por ofrecer actualizaciones muy interesantes. Hace poco hablábamos de la posibilidad de instalar temas en Android y en el escritorio. Ahora viene el tema de las llamadas. Y también, por cierto, salió que Telegram está tratando de monetizar el servicio vendiendo stickers para iMessage de Apple, lo cual es muy curioso, pero que finalmente resulta porque puede generar ingresos y al mismo tiempo promueve su aplicación en donde esos mismos stickers están gratis. Pero bueno, ya una vez que tenga yo activado las llamadas dentro de Telegram, pues daré mi opinión con respecto a la calidad del audio, al consumo de datos, a la facilidad de uso que pueda tener esta función una vez que esté extendida para todos los usuarios. El 15% de los usuarios de Twitter son bots y les gusta interactuar entre ellos, según un estudio de la Universidad del Sur de California y la de Indiana, reporta el sitio genbeta.com. Esto quiere decir que 48 millones de cuentas de las 319 que Twitter dice tener activas a finales del año pasado son bots, pero no solamente eso, sino que interactúan entre ellos para dar la impresión de ser cuentas auténticas. En el estudio se explica que asignaron un valor que va de 0 a 1, en el que del 0.0 al 0.4% representa a usuarios humanos, del 0.4 al 0.8 hay bots sofisticados que tienen sistemas automáticos complejos para mandar sus tweets, y en el rango del 0.8 al 1.0 son bots simples y automáticos. Según esto, los bots más sofisticados también siguen a usuarios humanos, mientras que los humanos siguen en su mayoría a usuarios humanos, pero también siguen a bots, que bien puede ser cuentas automatizadas, ¿no? Cuentas de un blog, de un medio, de un podcast, donde automáticamente se generan tweets con el contenido más reciente. Así que no necesariamente es porque estén haciendo spam, sino que es una cuenta oficial que distribuye el contenido de alguna página. Hasta ahorita, en el tema de las conversaciones o las menciones, lo que destaca es que los humanos siempre prefieren arrobar a otros usuarios humanos y dejan fuera de las conversaciones a los usuarios bots. Y es que al mismo tiempo los bots simples no son capaces de responder o de interactuar de alguna forma con una mención, mientras que los bots complejos pueden por allí tener cierto grado de interacción, pero aún así todavía no son capaces de engañar por completo a los humanos pensando que son personas. Así como es la inteligencia artificial que se está desarrollando y que poco a poco puede interpretar de mejor manera la forma en la que los humanos generan conversaciones e interactúan entre sí, pues habrá que ver en cuánto tiempo los bots de Twitter pueden ser tan sofisticados que para un humano sea difícil diferenciar si se trata de un bot o de una persona. Lo que sí es que ese es un problema grave para Twitter, ya que según esto, estaba viendo por ahí un retweet que me salió en mi timeline, comentaba Adán Vecindad, creo recordar, que ya las marcas, por lo menos en México, ya no quieren invertir en Twitter por el tema precisamente de que hay muchos bots, las cifras de seguidores en su mayoría están infladas y que el alcance que puede llegar a tener alguna persona o alguna campaña de Twitter Ads pues se pone en entredicho debido a la gran cantidad de cuentas que realmente no son personas y que no significan nada para una campaña de publicidad. Ese tema es algo que Twitter tiene que trabajar, porque si de por sí todavía no encuentra la forma en que sea totalmente saludable sus finanzas, si de un momento a otro las empresas y los anunciantes empiezan a cambiar de opinión sobre utilizar Twitter como una plataforma para invertir en publicidad, pues va a tener todavía mayores problemas Twitter para mantenerse como una red muy importante en Internet, donde se generan las conversaciones más interesantes hoy en día. Spotify integra a Waze para reproducir música mientras conduces. Según esto, Waze está considerando la incorporación de un reproductor de Spotify dentro de la navegación de los mapas para ir escuchando música y poder cambiar la canción sin tener que salir de la aplicación de navegación de mapas de Waze. Esta función va a empezar a llegar a los teléfonos con Android y todavía para iOS no hay noticias. Así que esto puede ser muy útil porque pues a la hora que estamos manejando el carro pues siempre nos podemos distraer que para poner una canción, para adelantarle, etcétera, y que ahora esté dentro de la misma interfase de Waze pues nos ahorra tiempo en lo que intercambiamos de aplicación. Eso sería todo. Una colaboración interesante tomando en cuenta que Waze es una aplicación que compró Google y que Google tiene su propio servicio de música en streaming, que es Google Play Music. Así que resulta por lo menos curioso que prefieran Spotify a su propio servicio de música o al reproductor nativo de Android. Este tipo de colaboración, a veces uno se pregunta cómo es todavía posible, tomando en cuenta la gran cantidad de intereses que se ven involucrados en este tipo de colaboraciones entre distintas empresas. Y hablando de noticias de Facebook, algunos usuarios han estado reportando que Facebook ha empezado a hacer cambios estéticos que tienen que ver con la fuente que se utiliza en la interfase de la página web. En el caso de las computadoras con Windows, Facebook está empezando a utilizar la fuente COE UI, que es la fuente estándar o la fuente predeterminada en Windows 10, mientras que en el caso de Mac se utiliza la fuente San Francisco para navegar el contenido de Facebook.com. Está interesante el hecho de las fuentes. Para mí sí es algo fundamental el que las fuentes se visualicen correctamente en una pantalla y que en muchas ocasiones, dependiendo si tienes Mac o Windows, se ven de una forma o de otra. Y casi siempre en Windows es donde se ven peor. Pero ya hablaremos de eso en algún otro episodio. Por lo mientras, pues a mí no me ha aparecido este cambio, pero lo que se está comentando es que ha sido una segunda etapa de esta modificación y que pues habrá que esperar para ver si lo aplican para todos los usuarios o si se queda simplemente en un experimento. Por otra parte, también en Facebook, en el escritorio, ya si uno está visualizando un video y luego baja en el timeline, recorre hacia abajo, el video se queda como un picture in picture en una esquina del video, en la esquina superior izquierda, para que puedan seguir explorando el timeline, pero al mismo tiempo puedan seguir viendo el video que habían decidido reproducir. Es muy cómodo y además permite a las páginas o los usuarios que compartan video pues tener más alcance y más minutos visualizando un video. Parte de la competencia que hablábamos entre Facebook y YouTube por mantenerse como la principal fuente de videos que se consumen en internet. Y bueno, finalmente la noticia más interesante es la que encontramos en genbeta.com, que titula: se acabó el anonimato. Esta app reconoce la cara de una foto y busca su perfil en Facebook. FaceSam, así como la combinación de Facebook y Shazam, que es la aplicación que puede identificar canciones, pues es una nueva aplicación que supuestamente saldría el próximo 21 de marzo para los dispositivos iOS, y lo que permite es hacer lo que en la ciencia ficción ya es como un estándar, y es el reconocimiento facial de cualquier persona en cualquier foto. Son tres simples pasos en los que cómo supuestamente va a funcionar esta aplicación, que es tomar la foto de cualquier persona, abrirla dentro de FaceSam y seleccionar su cara. Y lo que va a hacer FaceSam es buscar su perfil y mostrarlo al usuario en la pantalla. Esto desde luego implica muchas cuestiones relacionadas con la privacidad. Si bien el tipo de reconocimiento facial es algo que ha estado presente ya en las cámaras de seguridad en las grandes ciudades como forma de protegerse en contra del terrorismo, lo cierto es que para cualquier persona este tipo de tecnología había estado fuera del alcance. Que una aplicación llegue y asegure que puede hacer esto, nos da una idea de que actualmente es posible hacerlo. Que no esté disponible para el público es otra cosa. Pero de este tipo de funciones se hablaba mucho cuando los Google Glass, no sé si recuerdan, estos lentes inteligentes que incorporaban una cámara y que tenían la posibilidad de tomar fotos o video de cualquier cosa que estuviéramos viendo de manera relativamente silenciosa. Y decían, ¿qué pasará el día cuando todos tengamos Google Glass y veamos una persona y a través del prisma con el que se desplegaban las imágenes podamos ver su perfil de Google Plus, ¿no? En ese entonces decíamos, no, pues de Google Plus porque son de Google, pero de Facebook o de la red social donde la mayoría esté o hacer una búsqueda en todas es indistinto, pero ya como perder ese anonimato en cualquier parte, ¿no? Porque en la calle pueden tomarte una foto. O sea, sería un mundo en el cual efectivamente la privacidad estaría prácticamente olvidada y comprometida, porque cualquiera podría saber quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? O podría saber si está con nosotros quiénes somos, como ustedes lo quieran ver. Según esto, Facebook ha contactado con el desarrollador para asegurarse de que esta aplicación no vaya en contra de los términos y condiciones de la API de Facebook, lo cual en teoría no se puede, pero es algo que los desarrolladores dicen que están pudiendo hacer, ¿no? O sea, me refiero a que no se puede usar para eso, pero los desarrolladores aún así lo han usado para eso y lo van a poner el próximo 21 de marzo disponible para su descarga en iOS. Creo que prácticamente estamos ya ante una nueva realidad. Y esto desde luego puede generar debates desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, como ya les comentaba, es la privacidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Utilizarían esta aplicación? ¿Cómo se sentirían si la gente puede identificarlos con simplemente tomarles una foto? Muchas cosas las que hay que tomar en cuenta. Por mi parte, pues yo espero sus comentarios a través de la página dobledensidad.com o al correo dobledensidadpodcast@gmail.com. Sobre esta aplicación, que todavía no sale, pero ya tiene una gran polémica alrededor de su próximo lanzamiento y de la funcionalidad que dice ofrecer, que se llama FaceApp. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, en TuneIn y en iVoox para que puedas escuchar todos los programas de Doble Densidad. Mi Twitter, arroba Luis Eric, por si quieres seguirme. No soy un bot. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.